Aquí, Daniel menciona los 6 tipos de materiales utilizados para hacer ídolos en el mismo orden señalado anteriormente. En tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos y que nunca honraste. Daniel capítulo 5, verso 23. Luego de ocuparse de los errores del rey, Daniel procede a la interpretación. Ahora descubrimos que el grafiti divino consiste en 3 verbos arameos. El primero se repite. El rey y sus sabios debieron haber sabido su significado básico. Mene, contado. Tequiel, pesado. Y Pérez, dividido. Como el ejército medopersa estaba a las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado ominoso en esa escritura. Pero los sabios no se atrevieron a mencionarle nada desagradable al rey. Solo Daniel demuestra ser capaz de decodificar el verdadero mensaje como una declaración significativa para transmitir su significado completo a Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequiel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Daniel capítulo 5, versos 25 al 28. No son precisamente palabras de consuelo y alegría. El juicio llegó con presteza sobre el rey. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando, por el momento, la justicia y el juicio aún no han llegado? Lee Eclesiastés capítulo 3, verso 17, capítulo 8, verso 11, Mateo capítulo 12, verso 36 y Romanos capítulo 14, verso 12.